veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, seguro de lo que siente. Es un placer tenerte cerquita en estos días, de verdad. Es un placer compartir contigo también la Navidad a través de Cadena 100. Ahora 45 minutos de música sin interrupción que ya empiezan a sonar. La milenaria gastronomía asiática ha llegado a Sevilla. Wok Restaurante Ciudad de Pekín. Calidad, diseño y la mejor cocina en vivo de la mano del mejor servicio. Amplia variedad y un buffet ilimitado por tan solo 7,95 euros de lunes a viernes y menos de 10 euros los fines de semana. ¿Puedes creerlo? Pues bien, todo esto y más lo encontrarás en Wok Restaurante Ciudad de Pekín. Estamos en calle Arjona 1517. Haz tu reserva ya llamando al 690-224-547. Te esperamos. Empieza el año a lo grande con un superfiestón. Jueves 31 a partir de la 1 es Nochevieja en Sala Parix. House Music, dos ambientes diferentes para que tú elijas. Champán, espectáculos, gogós y muchas sorpresas durante toda la noche en Sala Parix. 45 euros entrada barra libre. Polígono Store y calle nivel 23, 695-929401. Esta Navidad con Halcón Viajes, regálate un sueño. Regálate un superviaje único en Semana Santa a Egipto con salida desde Sevilla. 3 noches en los mejores hoteles del Cairo y 4 noches en el mejor crucero del Nilo. Esta Semana Santa Egipto te espera. Infórmate ya en las oficinas de Halcón Viajes de Sevilla y provincia y paga cómodamente con la Visa Halcón. ¿Y Y dicen que vuelven las sombreras, los vaqueros pitillos, las botas de alto recorrido. ¿A qué te gustaría ir a la moda? Pues con tu Visa Cadena 100 sí que irás a la moda. Porque estar al día significa apostar por el ahorro. Y con tu Visa Cadena 100 te ahorrarás hasta 102 euros al año. Toma nota, tu mejor complemento para este otoño es tu Visa Cadena 100. Tienes más de 100 razones para tenerla. Visa Cadena 100, tu tarjeta. Consulta todas las condiciones en cadena100.es.